Cualquiera llora cuando llega su momento, cualquiera sufre si es que tiene sentimiento, cualquiera tiene un desengaño en la vida. Nos engañamos al decir quién es el bueno, nos confundimos al juzgar quién es el malo, y no sabemos ni siquiera quiénes somos, ni dónde estamos, ni por dónde vamos. Que sufra el que tenga una pena, que llore el que tenga un pesar, que ríe el que tenga un amor, para vivir, para soñar. No hay que reírse del que tiene un sufrimiento, no hay que burlarse del dolor de un semejante. Cualquiera tiene su problema en la vida. Que sufra el que tenga una pena, que llore el que tenga un pesar, que ría el que tenga un amor, para vivir, para soñar. No hay que reírse del que tiene un sufrimiento, no hay que burlarse del dolor de un semejante. Cualquiera tiene su problema en la vida, su problema en la vida.